Para nada, no siquiera la palabra militancia, sería una falta de respeto decir militancia a eso, que ocurrió ahí también con la audiencia, con todo lo que está ocurriendo en el Bolsón, con este negociado tremendo de la mano de la actual intendencia en el Bolsón, algo que ya se intentó la vez pasada cuando estaba el otro intendente y que finalmente no prosperó, y que ahora sí, antes cuando estuvo Caleuche no pudo hacerse el proyecto Ladera, y ahora parece que sí, aunque no, habrá que ver. Quiero agradecerle y tengo en línea a alguien que ustedes suelen escuchar los martes por la tarde acá con su programa Mateando, que es de FM La Negra, una de las radios comunitarias de ahí del Bolsón. Te contaba yo también todo lo que le tocó padecer y que la solidaridad nuestra con Radio FM Alas del Bolsón, la histórica comunitaria del Bolsón. Y La Negra es otra radio que lleva adelante el amigo Javier Chigagua, que está con nosotros en línea. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal, Walter? Buenos días a vos y a toda la audiencia de Radio Encuentro. Javi, ¿cómo se lo podemos contar a un vietnamense que quizás no está muy enterado? O en realidad nosotros lo venimos contando acá en Radio Encuentro, en el espacio, en cada uno de los espacios que tenemos en la mañana, en la primera parte y en la segunda parte, de este nuevo atropello, en este caso con Joy Lewis de fondo, pero con un negocio inmobiliario muy grande. Pero me gustaría que vos lo cuentes desde ahí, cómo se vivió todo esto, la audiencia pública y demás. Bueno, mira, por ahí para poder explicar un poco esta situación que estamos viviendo, hace falta ir hacia atrás un poquito, así un poco como vos resumías, digamos, bueno, Joe Lewis es un multimillonario inglés que decidió instalar una de sus patas en nuestra zona cordillerana, compró este famoso lago escondido a donde tiene vedado el acceso público, digamos, y no solo eso, sino que, bueno, intentó de muchas maneras y siguiendo el manual de las multinacionales hacerse de una licencia social que no viene consiguiendo, ¿no? Intentó, bueno, poner un hospital, regaló cochebombas a los bomberos, llevó a Gendarmería Nacional a hacer cursos de formación en Lago Escondido, así de ridículo como uno lo escucha, ¿no? Gendarmería Nacional, que se supone que su función es justamente defender las fronteras de invasiones extranjeras o de intentos de colonización de tierra del territorio argentino, ¿no? Y bueno, nada, frente a muchas de estas situaciones hemos visto pasar la situación sin poder hacer mucho, pero cuando el propósito de Lewis necesita de un gobierno cipayo para empezar a hacer un negociado mucho más grande, como tiene que ver, como es este del mega loteo que pretende hacer cerca de su lago y de las pistas de esquí que tiene el Bolsón, entonces, bueno, ahí el pueblo se ha puesto de pie más de una vez y ha salido a la calle. Concretamente, hace algunos años atrás, y como vos lo decías, cuando estaba de intendente Caleuche, que era el intendente anterior al que está hoy, que es Pogliano, un mensajito nos llegó a la gente de Radio La Negra diciendo que, así concretamente, que a Caleuche le estaban apretando las bolas para que firmara una habilitación legal para que se realizara este mega loteo y negociado, y Radio La Negra no dudó, más allá de ser, digamos, de una extracción apartidaria, no pertenecemos ni militamos en ningún partido político, no dudamos en salir a la calle, en montar una radio abierta frente a la municipalidad, que terminó siendo una pueblada con toda la gente en la calle, más de 7.000 personas, para que se den una idea, en el Bolsón, que es, no sé, digo, como cuando uno ve en Capital, las marchas, podría pensarse que proporcionalmente serían, no sé, cerca de 5 o 6 millones de personas en la calle, en proporción, ¿no?, en Capital Federal. Una cantidad de gente en la calle expresando su su enojo y su apoyo, digamos, a un intendente que decía, no, yo no voy a firmar este acuerdo. Así que, bueno, finalmente ese acuerdo no se firmó. Pero, bueno, el multimillonario Lewis, de alguna manera, lo que hizo fue asegurarse que alguno de sus candidatos llegara al gobierno municipal y al Consejo Deliberante para poder de a poquito ir avanzando en esa legalización de lo ilegal, digamos, ¿no? Que es este loteo que se propone. Así que bueno, finalmente se presentaron a las elecciones para intendente y para concejales varios partidos políticos que respondían a los intereses de Lewis. Uno de ellos es el actual intendente Pogliano y varios de los concejales que asumieron con este mismo gobierno, que lo que hicieron fue avanzar en esa legalización. A esto hay que decir también que ya el Consejo Deliberante hace varios años tuvo que sesionar vallado y con una pueblada dando vueltas alrededor del Consejo, en donde finalmente tuvieron que reconocer que no había una licencia social y que no se podía desde el Consejo avanzar hacia una habilitación de lo que pedía Lewis, ¿no? Y bueno, y ahora lo que sucede es que tiene a un gobierno municipal a favor y a un consejo deliberante a favor, pero sigue teniendo a todo un pueblo en contra. Y esto se marca concretamente en estos últimos días, estas últimas semanas, cuando el gobierno municipal pide al consejo deliberante que establezca una fecha y un lugar para realizar una audiencia pública, que sería, digamos, uno de los pasos que necesita para legalmente habilitar el loteo. El problema es que la tierra sobre la que se plantea el loteo todavía está en un proceso judicial en donde la justicia provincial decidió procesar, o sea, no dejó sin efecto, no absolvió ni sobreselló a quienes habían participado de la compra y la venta de esas tierras, porque esas tierras eran tierras fiscales hasta hace muy poquito y estaban otorgadas en carácter de pastura a un viejo poblador de aquí del Bolsón que murió y su hija decidió titularizar esas tierras con mucha ayuda del gobierno provincial, obviamente, porque las tierras fiscales no se titularizan tan fácilmente, y posteriormente y enseguida venderlas a uno de los testaferros de Lewis. Y esto es algo que concretamente está penado por la ley de tierras de la provincia de Río Negro dice que, bueno, no se puede vender la tierra para pagar la titularización y no se puede vender tampoco la tierra hasta 5 años después de haber titularizado. Y esto es todo lo contrario hizo esta persona, que es hija de quien tenía el derecho de pastura sobre esas tierras, y bueno, concretamente, digamos, vendió las tierras a un precio muy vil, digamos, ¿no? Vendió a 180 pesos la hectárea, un precio que, imagínense, hoy en Bolsón y la comarca andina, una hectárea está costando entre 60.000 y $80.000, fruto de la especulación inmobiliaria. Entonces, bueno, que hayan vendido a 180 pesos la hectárea tiene que ver concretamente con la confirmación de que quien puso el dinero para la titularización de esas tierras ya era quien después compró instantáneamente, apenas se titularizaron las tierras, la tierra, ¿no? Claro. Es una manera de lavar la adquisición por parte de testaferros de Lewis de esas tierras. Con lo cual, bueno, todo lo que continúa a partir de ahí, que es que, bueno, el nuevo propietario, que es este testaferro de Lewis, pretende hacer un loteo ahí y para eso necesita una habilitación municipal, es ilegal, porque todavía eso no está definido que esté bien habida esa tierra, ¿no? Entonces, un poco la población plantea que esto no puede ser así. Y lo plantea también porque el negociado implica un loteo de una cantidad de hectáreas que es igual o mayor a lo que es el Bolsón concretamente hoy, que ha crecido muchísimo, que tiene cerca de 40.000 habitantes, pero que este loteo se plantea hacer con, bueno, una cantidad de territorio, digamos, mayor al que ocupa hoy el Bolsón y sus alrededores. Claro. Esto, además, hecho en las nacientes de agua que alimentan a toda la zona rural y agrícola del Bolsón y que después bajan río abajo hacia la zona de Lago Puelo, digamos, y otras localidades vecinas que no están dentro del Río Negro, pero que recibirían, sí, la contaminación de aguas arriba, digamos, ¿no? Por eso, bueno, mucho enojo en la población, mucho enojo en la entrega por parte de los gobernantes en la población, y concretamente la estrategia que plantea el intendente Pogliano, es decir que hay un acuerdo previo hecho por otro intendente, que es Oscar Romera, que es previo a Caleuche, que también comulgó, digamos, con la causa del multimillonario inglés Lewis, y dice, nosotros como municipio llegamos a un acuerdo en la intendencia de Romera, y si hoy nosotros no habilitamos poniéndole una limitación a este loteo, Lewis puede iniciarnos un juicio millonario al Estado municipal. Lo cual es una terrible mentira, porque ese acuerdo firmado por Romera fue desestimado legalmente, porque estaba viciado de millones de ilegalidades. Con lo cual, digamos, no hay tal obligación legal, por un lado, y por otro lado, lo que sí ocurre es que en el compromiso que firma ahora el actual intendente Pogliano, lo que ocurre es que va a quedar el Bolsón comprometido a una serie de situaciones en las que sí, finalmente, si se firma, digamos, va a quedar comprometido legalmente con Lewis a otorgar un montón de cuestiones. Qué barbaro. Esta semana, entonces, hubo una sesión del Consejo Deliberante que nuevamente tuvo que sesionar con un doble cordón de seguridad. Por un lado, la policía, con un cordón policial no permitiendo llegar a los manifestantes hasta el Consejo, y por otro lado un cordón de matones que no sabemos quién contrata ni por qué, y con el Consejo Deliberante con una valla, una reja, digamos, ¿no?, que no permitía el acceso a las personas, e incluso algunos medios de prensa como nosotros que tuvimos que mirar desde afuera y filmar desde afuera, desde una ventana, ¿no? Pero esto no termina acá, porque el Consejo termina fijando una fecha para la audiencia que se realiza ahora el 2 de diciembre, y lo que sucede es que en esa audiencia lo que termina pasando es que la audiencia se realiza, esto de pública es mentira porque el público no puede acceder, inclusive muchos de los oradores que se habían anotado para poder ser oradores en la audiencia, y no puede acceder porque hay un triple vallado policial y algunos funcionarios políticos del gobierno municipal dicen que la capacidad del gimnasio, del polideportivo donde se realizó esta audiencia, no permitía tanta cantidad de gente, lo cual es mentira porque quienes estuvieron adentro pudieron testimoniar a través de fotos y de videos que el salón estaba más vacío que lleno, y realmente lo que sucedió fue que de las 120 intervenciones que estaban previstas por parte del público, la inmensa mayoría fue en contra de este negociado del loteo, y las que estaban supuestamente a favor no se presentaron, y el presidente de la audiencia otorgó un plazo de 30 días para entregar su participación en forma escrita, lo cual es una nueva irregularidad sobre la irregularidad de la audiencia, con lo cual todo está, digamos, mal parido. Pero lo grave en todo esto no solo es este accionar, sino que, bien, como bien vos lo decías hace un ratito, bueno, FMA ha tenido una participación protagónica en esta lucha, cubriendo la audiencia en vivo y en directo y haciendo salidas continuamente desde adentro y desde afuera de la audiencia con todo el público que se amontonó y se gestó afuera en contra de este negociado. Y al finalizar la jornada reciben dos mensajes, uno que dice: tengan cuidado que se les puede quemar esa puta radio, y otro que dice concretamente: aprende a leer, reputo, y cuídate, sé quién sos, mal cogido. Bueno, estas dos amenazas concretamente, uno las puede relacionar también directamente con el quemado de otras tres radios en la comarca, dos de ellas justamente por oponerse claramente al proyecto de Lewis, primero de hacer un aeropuerto, una, y luego otra por justamente este mismo megaloteo negociado que quiere hacer en la zona alta y rural del Bolsón. Con lo cual, bueno, la situación es bastante complicada, por un lado, y por otro lado, evidentemente, sin la habilitación social, este proyecto, como ningún otro negociado de ninguna multinacional, va a avanzar. Lo cierto es que los compañeros de FMA las pudieron registrar en video, por un lado a estas dos personas que tenían un cartel que decía Fuerza Bruno, en referencia a Bruno Pogliano, intendente de la localidad, diciendo que estaban ahí porque les habían prometido un pago, y luego a una persona que se llama José Almirón, quien dice concretamente que digamos que él está ahí apoyando al loteo, y cuando el entrevistador le pregunta quién les va a pagar entonces a los que están sosteniendo el cartel de Fuerza Bruno, no solo no le responde, sino que uno de los matones que está al lado intenta quitarle la cámara, la cámara, y dejarlo sin su herramienta de trabajo, ¿no? Arrancábamos un poco esto de poder informar todo lo que está pasando en el Bolsón, justamente compartiendo esos dos audios, Javier, acá, de cómo había pasado esta situación los amigos de FM Alas. Me quedan un montón de preguntas. La primera, bueno, obviamente, esto de hasta dónde piensan llegar, porque si ya la audiencia viene, es nula, igual la hacen, con la forma que la hicieron, con cordón policial que no dejan acceder, o sea que de pública no tiene nada, y que así todo ahora van a aceptar que las otras ponencias empresariales sean por escrito, o sea que tampoco van a ser públicas. La verdad, me da la sensación de que Pogliano no debería andar caminando por la calle del Bolsón. Bueno, concretamente ayer lo decía una de las, o sea, uno de los funcionarios de este gobierno municipal, Leticia Tornero, lo decía en una entrevista a otro canal de televisión local, decía: nosotros nos molesta mucho que no podemos caminar libremente por nuestro pueblo porque somos insultados o agredidos, y bueno, un poco lo que uno se plantea es cómo es que, o sea, no se dan cuenta que justamente el pueblo está en contra de las acciones que están llevando adelante y que no los va a dejar tranquilos hasta que no hagan lo que deberían hacer y para lo que fueron elegidos, ¿no? Es también una muestra de la crisis que vive, de la crisis institucional que vive la democracia representativa, donde uno elige a una persona a partir de una plataforma política o de un discurso político y que luego hacen cualquier otra cosa, y entonces Eso enoja mucho al pueblo, que con mucha razón, digamos, sale a la calle o se organiza para no permitir ese tipo de maniobras engañosas, ¿no? Que a las que nos están, digamos, sometiendo los funcionarios políticos. Uh-huh. Y esto hay que tener en cuenta que se genera en un clima en donde, bueno, el clima político y económico nacional tampoco es muy complaciente. Nos acercamos a fin de año donde, bueno, muchos analistas políticos pronostican épocas de poca paz social, por decirlo de alguna manera, y todo esto está ligado a lo que decía claramente Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, ¿no? No hay paz posible sin justicia social. Y bueno, y esto es claro, digamos, no hay forma de pacificar si no hay justicia social. Y la justicia social está dada por todo, está dada por el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, y también está dada por el derecho a una vida digna, digamos, ¿no? Si pretenden endeudarnos, como lo está planteando el municipio del Bolsón, a largo plazo a nuestro municipio y a todos sus pobladores, y no solo endeudarnos, sino someternos a una contaminación significativa en adelante, bueno, esto evidentemente enoja mucho a la gente, ¿no? ¿Cómo sigue ahora, Javier? Bueno, ¿qué es lo próximo que se viene? Por ahí lo que también me parece importante destacar es que el accionar de nuestros medios de comunicación comunitarios y populares no es menor. Las notas que hemos estado publicando han sido replicadas en inmensidad de cantidad innumerable de medios, compañeros y compañeras, que lo que están haciendo es difundir el atropello que se pretende realizar en nuestra región y cómo el pueblo digno se mantiene en pie de lucha y organizado, ¿no? Hay un testimonio del obispo de Aysén, una localidad justo del otro lado de la cordillera, del lado chileno, claro, que vino en estos días justamente para compartir su experiencia de lucha. Claro, por todo el proyecto que había Hidro Aysén en Chile. Claro, exactamente. Claro. Bueno, este obispo católico lo plantea muy claramente y dice, bueno, donde no hay licencia social, no hay negociado empresarial que pueda avanzar. Y una muestra de esto también es la capacidad popular, después de muchos meses de acampe en Malvinas Argentinas, allí en provincia de Córdoba, que logra que se retire definitivamente de ese predio, que tenga que vender ese predio, la multinacional Monsanto, que obviamente no es una empresa chiquita ni que suela tener que rescindir a sus intenciones y negociados, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia y la de las asambleas contra la megaminería en toda la cordillera de nuestro país, creo que son experiencias que nos muestran que el pueblo organizado y con sus medios de comunicación populares y comunitarios todavía tiene muchas herramientas para construir el tipo de país y de territorio en el que queremos vivir. Y esto me parece que es importante porque tenemos que entender que somos capaces de pensar y de construir el proyecto de lugar en el que queremos vivir, y que no es que siempre tenemos que estar corriendo atrás de las cagadas que se mandan los funcionarios políticos o los empresarios que pretenden, digamos, sacar un provecho individual a los territorios y a los recursos naturales o los bienes sociales en los que nos encontramos asentados, ¿no? Y esto es importante porque es una experiencia que tiene que circular, porque estamos en tiempos en donde los medios de comunicación masivos, que suelen estar en manos de estas mismas empresas o de estos mismos funcionarios políticos, pretenden hacernos creer y entender que las cosas están dadas y que uno no puede mucho más que militar cibernéticamente poniendo caritas de enojo y nada más, ¿no? Realmente sí se pueden hacer otras cosas, sí podemos salir a la calle y sí podemos torcer el destino que nos pretenden imponer estos gobiernos y estos funcionarios que no y estos empresarios que no contemplan nuestros intereses, ni mucho menos, ¿no? Javier, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto porque es un tema que nos interesa. Acá, obviamente, en la capital provincial se calla todo. Pobliano desde Juntos Somos Río Negro. Y bueno, ahí está. Y todo esto se está dando porque el Estado provincial le pone un paraguas. De hecho, hasta la fuerza policial le pone para que esto siga avanzando de la manera que se está haciendo. Seguiremos atentos. Gracias por el contacto. Y mañana te escuchamos ahí en Mateando por la Tarde, acá en la comunitaria también de Viedma y Patagones, en el programa que bien hacen ahí desde La Negra. Así que abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Javier Ishikawa desde Radio La Negra y Bolsón contándonos y dándonos un panorama claro, creo que te ha quedado.